tiene que ver, como les digo, con la relación que debemos tener entre nosotros como cristianos, como creyentes, la comunión, el compañerismo, el estar juntos que debe existir entre nosotros. Y cuando el Espíritu Santo, hermanos, toma control de una vida, cuando te salva, cuando te perdona tus pecados y Él está guiando, Él pone en tu corazón un anhelo diferente, un cambio de prioridades, donde tú quieres estar con creyentes, tú quieres estar con la familia de Dios, tú quieres frecuentarte con ellos. Y eso lo vamos a ver muy claramente en estos textos, en Hechos 2, 41 al 47. Vamos a estar, pues tienen sus Biblias y estamos tratando algo nuevo hoy, por si acaso alguien no trajo su Biblia o batalla. Pero el propósito del estudio es simplemente animarles a la comunión, al compañerismo, a una vida de más comunión en Cristo Jesús con sus hermanos. Y el título del mensaje es cuatro cosas que los verdaderos cristianos se dedican. Cuatro cosas a las cuales los verdaderos cristianos se dedican. Vamos a ver cuatro cosas que un verdadero cristiano, el Espíritu Dios, hace una transformación y le da estas cosas como prioridades. Y todo gira alrededor de la comunión, del compañerismo, de la vida entre hermanos y hermanas. Y como les he compartido, hermanos, el libro de Hechos es un libro que nos está llamando a la iglesia a ser semejante a la iglesia primitiva, que no está enfocada en programas, que no está enfocada en trucos, pero que está enfocada en que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo tiene una obra que hacer. Y simplemente para ubicarlos, hermanos, aquí en el capítulo 2, ya lo hemos estudiado, pero les voy a ubicar un poquito. En el capítulo 1, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que hagan? Que esperen, porque Él iba a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba a transformar sus vidas, hermanos. Antes que el Espíritu Santo vino, los discípulos eran tímidos. Eran en cierta manera cobardes. Batallaban. La noche que Jesucristo fue resucitado, esa noche ellos tenían la puerta trancada. Ellos tenían temor, ¿verdad? Y también no eran muy unidos. Ellos querían ver quién iba a ser el más popular en el reino. Pero cuando el Espíritu de Dios vino, transformó todo eso. El Señor los llenó de valentía y de denuedo, y predicaban y la gente se salvaba. Y había una unidad, hermanos, tan preciosa, tan bonita, a la cual nosotros necesitamos de regresar. Y aquí en el capítulo 2, del versículo 22 al versículo 40, tú ves a Pedro predicando a los judíos, llamándolos a arrepentirse de sus pecados, llamándoles a salvarse de esta generación perversa. Por si acaso, si tú todavía no has venido a los caminos del Señor, te ruego que lo hagas lo más pronto posible, porque vas a ser llevado o llevada con esta generación perversa al juicio, y Dios no quiere eso para ti. Él ha mandado a su Hijo para que te salve y para que te perdone de tus pecados. Tú simplemente tienes que poner tu fe en Él, y eso implica un arrepentimiento de tu vida. Bueno, cuando Pedro estaba predicando, muchos respondieron, muchísimos, 3,000 personas respondieron. Y fíjense, hermanos, cómo respondieron, es impactante. Hechos 2:41 nos dice: así que los que recibieron su palabra, estamos hablando de la palabra que Pedro predicaba, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas se salvaron el día de Pentecostés, la primera predicación de Pedro, y se bautizaron inmediatamente. Pero hay algo, hermanos, en el versículo 41 que se pierde en la traducción, y quiero mostrarles lo que se pierde aquí en la traducción, porque es tan importante. Aquí cuando dice recibieron, así que los que recibieron, antes de la palabra recibieron, no se encuentra aquí en la Reina Valera, pero se encuentra en el original, está la palabra amén. ¿Okay? Entonces la palabra amén significa ciertamente. Entonces lo que aquí, cuando dice así que los que recibieron, aquí dice En realidad dice, así que los que ciertamente recibieron. Es más, la palabra recibieron en el original significa recibieron gozosamente. ¿Por qué nos estás diciendo todo esto? Porque el versículo actualmente se lee así, hermanos, escuchen. Así que los que ciertamente y gozosamente recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En otras palabras, el día de Pentecostés, las personas que se salvaron, hermanos, no estaban ahí, tú sabes, escuchando, sí, yo quiero seguir. No, hermanos, estaban ciertamente y gozosamente recibiendo la palabra de Dios, la palabra de Pedro. Pedro no tuvo que saltar y gritar para que la gente responda a su mensaje. Pedro simplemente predicó: Jesucristo es el Salvador, Él es el Mesías, Él vino a perdonarnos de nuestros pecados, la oferta es para ustedes y todos sus hijos. Y el pueblo dijo: pues ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Él les dijo: arrepiéntanse y van a recibir el Espíritu Santo y van a venir tiempos de refresco, refrigerio, etcétera, etcétera. Entonces el punto, hermanos, es que estos hombres y estas mujeres, estos 3,000, recibieron la palabra de Dios con avidez, con entusiasmo. Estaban tan agradecidos de escuchar de la salvación que está en Cristo. No estaban enfocados en qué cosa material o qué cosa del mundo podían recibir. Estaban enfocados en el hecho que Jesucristo los perdonó de sus pecados, que se iban al infierno y su transformación fue tremenda. Entonces, ¿qué es lo que se llama eso, hermanos? Cuando tú ves una transformación tremenda donde la gente gozosamente y ciertamente recibe la palabra de Dios y se bautiza, es más, hermanos, ellos perdieron todo, porque recibir a Cristo en estos días no era como recibir a Cristo hoy. En estos días tú perdías todo, tu familia hacía un funeral por ti, porque ellos decían que estaba siguiendo una secta. Entonces, ¿cómo se llama una persona que está dispuesta a dejar todas las cosas de este mundo, dejar incluso a su propia familia que no quiere seguir a Cristo, por seguir a Cristo? ¿Qué se llama eso? Se llama salvación genuina, se llama una salvación verdadera. Entonces, lo que les estoy tratando de decir, hermanos, es que hoy en día la razón porque no hay ese entusiasmo para lo que es la comunión entre los hermanos, no hay ese entusiasmo para las cosas de Dios, no hay ese entusiasmo para estudiar la Biblia, para la Santa Cena, para las juntas de oración, es porque en realidad muchas personas no han sido salvas genuinamente. Porque cuando una persona es ciertamente y gozosamente recibe la palabra, deja su vida vieja, se bautiza, se entrega a Jesucristo, la Biblia dice que fíjense lo que dice, fíjense lo que va a pasar, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, en el versículo 42, la palabra perseveraban es una palabra impactante, es una palabra tremenda. Escuchen lo que quiere decir en el original. Significa continuar con algo, ser fuerte hacia algo, seguir obstinadamente, tercamente a algo o a alguien. Significa ser persistente, significa aferrarse, agarrarse, sostener algo fuerte. En otras palabras, ellos se dedicaron ¿a qué? A la doctrina de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. Vamos a ver esas cuatro cosas esta mañana, hermanos, pero quiero que sepan algo. Esta es la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona que se salva. Es un cambio de prioridades inmediato. ¿Sí me entienden? El Espíritu Santo no te salva y tú te desapareces de los caminos del Señor. El Espíritu Santo no te salva y luego tú de vez en cuando te apareces, tú de vez en cuando lees, tú de vez en cuando. Hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que una persona que ciertamente y gozosamente recibe la palabra de Dios, responde en bautismo, es una persona que se dedica a la doctrina de la palabra de Dios, a estar en comunión con los unos con los otros, a partir pan juntos y a las oraciones. No puedes argumentar con ese punto. Eso es lo que le pasa a una persona por obra del Espíritu Santo. Esa es la diferencia, hermanos, entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy. es que la actitud hacia las cosas de Dios es una actitud muy ligera, muy irreverente, muy, pues, hoy en realidad, pues, ah, me duele la espalda. Hoy en realidad, pues, está lloviendo y estoy resfriado. Hermanos, no. Muchas cosas, hermanos, pero fíjense lo que pasa a una persona que ciertamente, gozosamente recibe la palabra de Dios. Es un cambio de prioridades. Miren a qué se dedicaban. Y acuérdense que la palabra perseveraban en el versículo 42 es una palabra fuerte. Aferrarse, entregarse, dedicarse. A la doctrina de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesucristo cuando llamó a sus discípulos les dijo, fíjense lo que va a pasar. El Espíritu Santo lo voy a enviar, ¿ok? Y cuando yo envíe el Espíritu Santo, ustedes van a ser dirigidos hacia toda verdad, ¿ok? Ahora, ¿para qué Jesucristo quería que los apóstoles reciban toda la verdad? ¿Para que sus cabezas se hinchen de información? ¿Sí o no? No, es para que lo enseñen, ¿verdad? Para que lo enseñen. Jesucristo le dijo a Pedro en Juan 21:15, apacienta mis corderos. Apacienta significa dirige y aliméntalos. Eso fue lo que Jesucristo llamó a sus apóstoles a que hagan. ¿Y saben qué? Ellos lo hicieron. Se dedicaron a enseñar la palabra de Dios en una manera perseverante, dedicada, aferrada, entregada. ¿Ok? Ellos lo hicieron. Y hermanos, los cristianos verdaderos se dedicaron ¿a qué? A aprender la palabra de Dios, a escuchar, a masticar. Yo los puedo ver ahí, hermanos, colgando sobre cada palabra que hablaban los apóstoles con sus lapiceros, tomando notas. Y esto no es un invento, esto está en el texto. Perseveraban, se aferraban, se dedicaban. Eso era la actitud de estos hombres y estas mujeres. Estaban colgados sobre cada palabra, hermanos, porque sabían que esto era lo que les iba a alimentar. Hermanos, un fruto de la salvación genuina es un amor por la palabra de Dios. Lo voy a repetir. El fruto de la salvación genuina es amor por la palabra, especialmente por la palabra predicada, porque esto es lo que dio nacimiento a la iglesia y esto es lo que ellos se sentaron bajo. Ellos no tenían Biblias en este tiempo. Habían pergaminos, ¿verdad? Pero en realidad no cada uno tenía su Biblia. Amaban la palabra predicada. En Mateo 5:6, Jesucristo, hablando de las características de la salvación, dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hermano, hermana, tú tienes hambre y sed por escuchar las palabras de nuestro Señor. Estás colgando sobre cada palabra. No puedes esperar el miércoles, no puedes esperar el domingo para venir a escuchar lo que Dios quiere instruirte conforme Él te abre las Escrituras. Es lo que el Espíritu Santo está obrando en la vida de una persona que ha nacido de nuevo, hermanos. Es lo que Él está haciendo. Una dieta continua de Biblia, de prédica, de escudriñando y en su casa leyendo y llenándose de la verdad y de gozo. Hermanos, el apóstol Pablo, hablando en 2 de Corintios acerca de lo que pasa cuando tú lees la palabra de Dios, dijo lo siguiente. Dijo, todos nosotros, hablando de la palabra de Dios, todos nosotros, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de Él, disculpen, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, por el Espíritu. En otras palabras, hermanos, el verdadero creyente se dedica a estudiar, a sentarse bajo las prédicas, a escudriñar la palabra de Dios, porque este es el modelo bíblico. Este es el modelo bíblico. Ahora miren a qué más se dedicaban, hermanos. Versículo 42. Otra vez, perseveraban, eran fuertes, se aferraban, se agarraban, se entregaban tercamente, obstinadamente a la doctrina de los apóstoles. ¿Y a qué más? A la comunión unos con otros. Aquí no estamos hablando de la Santa Cena, porque de un trasfondo católico muchas veces pensamos que la comunión está hablando de la Santa Cena. Aquí está hablando de la comunión unos con otros. La palabra comunión, hermanos, significa un compartir, literalmente, un compartir de intereses mutuos, un compartir de que tú tienes en tu corazón de compartir con otros hermanos y otras hermanas la vida de Cristo, las necesidades de esa persona. Es algo que otra vez el Espíritu pone en tu corazón, un deseo de compartir los intereses mutuos con otro cristiano, ¿verdad? Muchas veces hablamos del convivio. Oh, hermanos, vamos a tener un convivio, ¿verdad? Aquí en el parque, esta fecha y a esta hora. Y vamos y jugamos básquet, o vamos y tú sabes, platicamos. Y eso puede ser un convivio, hermanos, siempre y cuando estamos compartiendo los intereses mutuos. Y en la Biblia, ¿cuál es nuestro interés mutuo principal? Es Cristo, las cosas de Cristo. Es más que simplemente juntarnos, es más que simplemente visitarnos. Estamos hablando de más que solamente una amistad. Otra vez, es un deseo, la comunión unos con otros. Igual que la perseverancia en la doctrina es un deseo que el Espíritu Santo, la comunión unos con otros es un deseo que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, y tú tienes un anhelo por estar con tus hermanos y abrir tu corazón hacia ellos y hablarles de lo que el Señor está haciendo en tu vida y preguntarles de lo que es lo que el Señor está haciendo en sus vidas y escuchar de sus altas y de sus bajas para poder tú darles unas palabras de aliento, algo en la Escritura que les puede ayudar. Es algo fuerte que está en un creyente por obra del Espíritu Santo. Es algo tremendo, es algo bonito, ¿verdad? Y eso es algo que el Espíritu Santo está obrando en la vida de un cristiano. Y cuando la verdadera comunión ocurre, hermanos, cuando ocurre, es algo glorioso. Tú sales de ahí alimentado, refrescado. Y no estoy hablando solamente de una prédica, estoy hablando de una comunión mutua con otro hermano que tú buscas, con una hermana que tú platicas de las cosas del Señor. Sales de ahí fortalecido, edificado. Quizás lo que te digan duela, porque te pueden decir: hermano, usted no está cuidando bien a sus hijos. A lo mejor te duela, pero en realidad sales de ahí edificado, porque has recibido por obra del Espíritu Santo, trabajando en el corazón de alguien, hacia ti un beneficio espiritual. Hermanos, esa es la vida cristiana normal, y no debe ocurrir solamente los domingos. Miren el versículo 46, salten al versículo 46. Dice que perseverando, misma palabra, fuertes, hermanos, fuertes a esto, unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Ellos estaban en comunión todos los días, estaban juntos siempre, ¿verdad? No era de vez en cuando, no era cuando tenían tiempo, cuando se les ocurría, cuando estaban aburridos, no tenían nada que hacer. Era una vida, hermanos, de comunión. Y es porque el Espíritu Santo se estaba moviendo. Esa es una vida cristiana normal. Así debe ser. Alguien dijo que si tú tuvieras 10 personas que se salvaban y no sabían nada de Cristo en una isla desierta y solamente tuvieran una Biblia, no iban a verse una vez a la semana, porque eso no está aquí. No iban a venir y poner bancas y poner letras en una pantalla. Lo que iban a hacer es lo que leían en la Biblia. Y a lo largo de toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, tú ves que hay creyentes juntos, que se aman, que se ayudan, que se animan, que tienen el deseo de salir y evangelizar al mundo. Estas son las cosas que van a hacer. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que esto es algo de vez en cuando, verdad? Que este es un club, no de la Biblia, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas a las cuales nosotros necesitamos dedicarnos. Una de las cosas que van a ver en el video es que el pastor dice, es más fácil para mí hacer esto solo, ¿verdad? En realidad, es difícil a veces tratar con las personas, pero Dios no nos diseñó para eso. Él nos diseñó para vivir en comunidad cristiana. Les puedo dar unas exhortaciones a la luz de lo que es la comunión, por favor. Ok, pues ni modo, se las voy a dar. Háganme el favor, hermanos, a la luz de las Escrituras, de no aislarte. de no aislarte, de no solamente frecuentar a tu familia y solamente a tu familia extendida. Hazme el favor, en la luz de las Escrituras, de aprovechar la comunión, el compañerismo de todos los creyentes en una manera frecuente, ¿verdad? Porque ese es el modelo bíblico, ¿verdad? Esta es la manera que Dios te está llamando, me está llamando a vivir la vida cristiana. Dios nos está diciendo, esta es tu familia y yo tengo grandes cosas que hacer en tu vida, pero lo voy a hacer en el contexto de esta familia que yo te he dado, ¿verdad? Lo voy a hacer conforme ellos te ministran a ti y conforme tú les ministras a ellos. Esa es la manera que yo voy a hacer esta obra en tu vida. Yo quiero ministrar tus necesidades. No solamente, no siempre van a salir, va a salir lo que tú necesitas escuchar del púlpito. Necesitas convivir, tener comunión, una comunión con tus hermanos, con tus hermanas. Yo sé que antes de conocer a Cristo tenías la tendencia de ser un poco antisocial, pero no traigas esas cosas ahora al reino del Señor. Muera esas cosas, yo te ayudo. Yo sé que te da pena, pero yo te ayudo porque yo tengo la comunión entre los cristianos al mismo nivel de aprender la palabra, de orar y de partir pan. ¿Por qué? Porque aquí está, en esta vida, en esta porción de la Biblia, ¿verdad? Entonces, consideren estas cosas, hermanos, y consideren que algunos de ustedes batallan con tristezas y con soledad, ¿verdad? Y cuanto más no ves que en vez de aislarte, Dios dice, hey, aquí está tu familia. Esa tristeza, ellos te pueden ayudar a curarla, ¿verdad? Esa soledad, aquí tienes una verdadera familia en Cristo Jesús. Tú más que nadie, ¿verdad? Y luego, hermanos, en sus tratos los unos con los otros, en nuestros tratos los unos con los otros, hermanos, hablemos de las cosas de Dios. Yo sé que fuiste a trabajar esta semana y que te gusta tu trabajo, pero en realidad, dime un poquito de lo que el Señor te está mostrando, dime un poquito de lo que estás leyendo, dime un poquito de lo que estás batallando, porque quiero animarme yo y quizás yo tengo algo que te puedo animar a ti, ¿verdad? Seamos espirituales en nuestras conversaciones, porque una comunión unos con otros mutua no es simplemente hablar del partido, ¿verdad? Hablar de los Lakers que han perdido y esto que el otro. Entonces, hermanos, esa es la comunión. Luego miremos a qué más se dedicaban. Y acuérdense, esta es obra del Espíritu. Esto no es algo que tú te sientes presionado. Ah, ya me está molestando otra vez con esto de la comunión. No, hermanos, esto va a ocurrir, ¿verdad? Pero Dios quiere que seas parte de esto. Y está ocurriendo, ¿verdad? Perseveraban, eran fuertes, aferrados, dedicados, entregados a la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en eso, en la comunión unos con otros. Luego dice que se dedicaban y perseveraban en el partimiento del pan. El partimiento del pan. Ahora, ¿de qué está hablando aquí, hermanos? ¿Está hablando de comer un sándwich juntos o está hablando de la Santa Cena? Está hablando de la Santa Cena y les voy a decir por qué. Porque aquí dice en el partimiento de pan. Tiene el artículo, ¿verdad? Es el artículo. Está hablando de un partimiento de pan, del pan específico que era parte de la vida de la iglesia. Y el partimiento de pan específico que era parte de la vida de la iglesia, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, fue la Santa Cena. La Santa Cena es una práctica, es una disciplina esencial en una iglesia. Es tan importante como sentarnos y escuchar la palabra de Dios. Es tan importante como tener comunión, compañerismo los unos con los otros. Y es tan importante como orar. Hermanos, es tan esencial que vengamos juntos a la Santa Cena. Y hoy en día, porque el propósito es que entre la gente y salga la gente y entre las... A veces no nos damos tiempo para estas cosas. Y son cosas sumamente importantes, hermanos. Esto es lo que Jesucristo nos dejó para que hagamos. ¿verdad? Y simplemente porque queremos ir, tú sabes, ahorita después que salimos de aquí al Costco, no es razón por no tomar nuestro tiempo y hacer la Santa Cena. Y creo que hemos dejado y hemos bajado la importancia de la Santa Cena simplemente porque la cultura es una cultura tan apresurada, tan rápida y que todo lo quieres rápido, que también así queremos nuestro Dios, ¿verdad? Lo queremos rápido y no puede ser así. No puede ser así, tenemos que morir a ese pensamiento consumista. Y gracias a Dios, hermanos, el Señor últimamente nos ha estado mostrando que si nosotros queremos la purificación de la iglesia, que si queremos en realidad un pueblo vivo para el Señor, no vamos a hacer la Santa Cena una cosa, tú sabes, de vez en cuando. Y el Señor nos ha mostrado que lo hagamos con más frecuencia, que lo hagamos por lo menos 2 veces al mes, ¿verdad? Y no estoy recibiendo la gloria ni la honra, simplemente les estoy diciendo, ¿saben qué? Esto es algo que el Señor nos está mostrando que es importante. A venir a la mesa del Señor es un mandamiento, 1 Corintios 11:24. Es la declaración de la muerte de nuestro Señor, 1 Corintios 11:26. Y hermanos, escuchen esto, es un tiempo de autoexaminación. Es un tiempo de autoexaminación, 1 Corintios 11:28. Es un tiempo donde Dios te está invitando, ven, quiero tener compañerismo contigo, quiero que tomes este tiempo para que te autoexamines, quiero que tomes este tiempo para que medites en lo que hizo mi hijo por ti en la cruz, que murió, que derramó su sangre, su cuerpo fue destrozado. Quiero que medites en estas cosas y conforme examines tu vida y conforme te humillas genuinamente de tus pecados, ahí te encuentro, ahí te encuentro. Hermanos, el Señor es atraído a la persona quebrantada y humillada. Y en Isaías 66:2 dice, a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y cuando una congregación tiene como práctica hacer esto, hermanos, ¿cuál es el resultado? Es la purificación. Es la purificación mutua. Es un sentido de que podemos comenzar de nuevo, podemos seguir adelante. Mi Dios me ha restaurado, ¿verdad? Entonces es importante para una iglesia dedicarse a estas cosas. Luego nos dice, hermanos, fíjense el versículo 42. Que perseveraban, que eran fuertes, dedicados, aferrados, obstinadamente tercos hacia la doctrina de los apóstoles, hacia la comunión unos con otros, hacia el partimiento del pan y, hermanos, en las oraciones. A pesar de lo ocupado que estaban, hermanos, a pesar de todo el movimiento que existía, encontraron tiempo y anhelaban, acuérdense, esto no es un simple deseo humano. Esto es el anhelo que el Espíritu Santo está obrando en sus corazones de un creyente genuino, lleno de su Espíritu, anhela orar corporalmente con su iglesia. Así es, hermano. Hicieron tiempo, hacían tiempo, estaban ocupados, estaban, tú sabes, batallando, estaban siendo perseguidos, pero hacían tiempo para orar juntos, hermanos. Miren Hechos 3:1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ellos apartaban un tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Espíritu Santo, esas son las prioridades que el Espíritu Santo les dio. ¿Verdad? No, nadie tuvo que presionarlos, nadie tuvo que jalarlos de las orejas. Tenían un anhelo de estas cosas. Y eso era evidencia de la transformación que había ocurrido en sus vidas. Y de igual manera, hermanos, debemos anhelar y debemos apartar un tiempo para la oración corporal. Es la obra del Espíritu. Y hermanos, por si acaso, aquí tenemos oración los lunes y los miércoles, más que nada. Los lunes en la casa de la familia Alvarado, está en la dirección, en el boletín, y los miércoles ahí en ese cuarto. Y hermanos, la realidad es que los testimonios que yo escucho, especialmente de las personas que van a la junta de los lunes, es que este tiempo, hermanos, es un tiempo tan ungido, tan bonito. Las relaciones que se están desarrollando ahí en esa simple, humilde junta de oración, hermanos, hay un gozo, hay una paz. Mi esposa me dice que ella anhela estar ahí porque pues se siente que esa simple junta de oración la completa y hace lo posible para llegar, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué bonito, y qué bonito que ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo que está mostrándonos que esta debe ser nuestras prioridades, ¿verdad? Es tan bonito. Aprovecha las oportunidades que Dios te da, aprovecha de las disciplinas de la iglesia. Y yo pienso que conforme pasan los meses y pasan las semanas, esta es una área que nosotros como iglesia vamos a solidificar y vamos a quizás abrir otras reuniones de oración por la importancia que hay. Hermanos, no orar es la declaración de independencia del creyente. El no orar es decir, Dios, en realidad, yo sin ti puedo. Y aún Jesús, hermanos, cuando se iban todos a dormir, Él se iba a un monte y Él oraba. El Dios encarnado, hermanos, buscaba a su Padre en oración. ¿Cuánto más no nosotros, verdad? Es tremendo. Hay que terminar aquí el texto. 2:43. El resultado, hermanos, de una iglesia ungida con las prioridades correctas, practicando las disciplinas, juntos, siempre juntos. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. El temor de Dios fue uno de los frutos. El temor de Dios es bueno, hermanos. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había temor de Dios, habían milagros. Todos los que habían creído estaban juntos. Ahí está otra vez. Estaban juntos. Muchas personas no están con sus hermanos. Tenían en común todas las cosas. Había una generosidad. Vendían sus propiedades y sus bienes. Los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y la razón que hacían esto, hermanos, es porque esos 3,000 venían de muchos países y pues se quedaron sin nada, se quedaron ahí. Entonces había una necesidad de proveer sus necesidades y nadie dijo, no, esto es mío, no. El Espíritu, hermanos, el Espíritu era fuerte con ellos, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, era una iglesia llena de bendiciones, llena de bendiciones. Ese es el modelo, hermanos, ese es el modelo bíblico. Ahí lo tenemos, una iglesia donde la iglesia es su vida. Una iglesia no es un grupo de personas que vienen y se reúnen en un edificio una vez a la semana o una vez al mes o de vez en cuando. Una iglesia es una familia que se ama y que hay una dedicación mutua entre sus miembros y que ha adquirido por obra del Espíritu Santo nuevas prioridades que anhelan y que aman. Venir a la iglesia, hermanos, conocer a tus hermanos, cuando te es conveniente, cuando lo sientes, cuando tienes tiempo, descuidar a la familia de Dios, al partimiento del pan, a la oración, a la prédica de la palabra. Hermanos, los amo con todo mi corazón, hermanos, pero eso no es una adoración aceptable a nuestro Dios, porque no estás siguiendo el modelo bíblico. Y Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 4 que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no en espíritu y a su manera. Tú no escoges lo que tú quieres hacer y lo que no quieres hacer, tú te sometes al modelo bíblico. Ese es un cristiano, y lo haces gozosamente, ciertamente, no porque te presionan, no porque te exigen, pero porque has nacido de nuevo. Y tu vida ahora gira alrededor de Cristo, sus propósitos, su pueblo, su evangelio. Eso se trata, hermanos. Y yo sé que no es fácil. Yo sé que tenemos muchas responsabilidades. Yo sé que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer, ¿verdad? Sé que tenemos conflictos en el hogar, sé que tenemos conflictos en el trabajo, hermanos. Pero al fin del día, cada uno tiene su tiempecito, ¿verdad? Cada uno tiene tiene la habilidad de tomar decisiones, de escoger algo que le va a beneficiar espiritualmente o poner algo que no le va a beneficiar espiritualmente en su lugar. Tienes que tener en cuenta el modelo bíblico. En Romanos 12, versículo 1, dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, que te cueste algo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es tu adoración normal, ¿verdad? Y no os adaptes, escuchen esto, no os adaptes, no te conformes, no te hagas como los de este mundo, sino transformaos. ¿Cómo? ¿Cómo vas a ser transformado? Mediante la renovación de vuestra mente, implicación, conforme dice la palabra y te habla tu mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Entonces, hermanos, debemos escoger lo más bueno. Debemos escoger las disciplinas de Dios, la comunión de su pueblo, no el descansar simplemente y el entretenimiento mundano, ¿verdad? Eso no es el espíritu. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Entonces, no podemos ignorar el Espíritu Santo por tantos años y meses y días, porque eso no es lo que hace un cristiano, hermanos. Y la razón por qué traje este mensaje, hermanos, en realidad, pues yo sé que fue de Dios, porque otra vez, se predicó una vez, pero yo sé que Dios quiere subrayar, enfatizar, poner el punto de exclamación y decir: hey, ¿sabes qué? Aquí, aquel día, eso fue importante, ¿ok? Pero, hermanos, otra razón es porque yo veo y me da mucha tristeza a cristianos que tienen la potencial de hacer grandes cosas para el Señor y se están marginalizando, no están desarrollando, están desperdiciando ese potencial, ese impacto que ellos pueden tener para el Señor. Se han enredado, como dice en Marcos 4:19, en las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, los deseos de las demás cosas que han entrado y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Hay muchos estériles en el reino del Señor, ¿verdad? Muchos que andaban muy bien y se hicieron estériles, ¿verdad? Es que tú no sabes, es que yo tengo que trabajar. Sí, tienes que trabajar, pero también tienes que, no puedes trabajar a costa de perder estar en la voluntad de Dios. No puedes trabajar a costa de perder el propósito de Dios para tu vida. Debemos priorizar nuestras vidas, hermanos. Ayúdenme, por favor, con mis palabras. Tienes que trabajar, pero no tienes que trabajar a costa de perder, de poner incluso tu propia vida espiritual en peligro. ¿Cómo que voy a poner mi propia vida espiritual en peligro? Porque, hermanos, Jesucristo dijo: si vosotros permaneces en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, Juan 8:31. Debemos de permanecer hasta el final. El hecho que hicimos una oración en X día en sí no significa absolutamente nada si no estamos permaneciendo, perseverando, hermanos. Tenemos que perseverar hasta el fin. Lee Hebreos capítulo 3. Debemos perseverar hasta el fin. Esta es una vida donde uno lleva su cruz, donde uno sigue a Cristo en las buenas, en las malas, y uno vive en obediencia. No sigue a Dios a su manera, ¿verdad? No viene a Dios por los beneficios del mundo. No viene a Dios por lo que uno puede sacar. Cuando había personas en la Biblia que venían al Señor simplemente por las cosas del mundo, Jesús se daba la media vuelta y les decía: si no toman su cruz, no pueden seguirme. implicación, no pueden ser salvos, ¿verdad? Porque la salvación es gratuita, hermanos. Lo enfatizo, es gratuita, pero se manifiesta en una vida transformada con prioridades nuevas. Y estas son esas prioridades. Entonces, hermanos, habiendo visto las cuatro cosas a las cuales se dedica un cristiano verdadero, ¿estás dispuesto hoy, dispuesta hoy a volver a evaluar tus prioridades, a hacer tus prioridades, las prioridades de la iglesia primitiva?